Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El pintor y escultor inglés Jorge Federico Watts, que nació en 1817 y murió en 1904, estudió en la Academia Real y en Italia, donde desarrolló un gran entusiasmo por la pintura del Renacimiento y la escultura griega, que influenciaron en su trabajo. Algunos de sus cuadros alegóricos están en la iglesia de Tate, en Londres, que es el lugar de exposición de arte moderno más importante del Reino Unido. Allí se exhibe uno que ofrece un concepto artístico de la esperanza muy expresivo. Presenta a una mujer con los ojos vendados, sentada sobre el globo terráqueo, sosteniendo en sus manos un laúd con todas las cuerdas rotas, excepto una. Ella está inclinada, escuchando atentamente para captar la música de la única cuerda. Ahí está representada la esperanza, triunfante sobre las dificultades, angustias, los temores y fracasos. La esperanza alienta a conseguir un bien futuro que es belicoso de obtener. Reconoce las renuncias que el caminante debe hacer, pero no pierde la confianza de obtener lo deseado. Por lo tanto, implica la búsqueda y el esfuerzo necesarios para vencer cualquier obstáculo. Diferente al temor, la esperanza no retrocede ante los sufrimientos. Es lo opuesto a la desesperación y la presunción. El Papa Benedicto XVI escribió en su segunda encíclica titulada Spe Salvi, tomadas de la carta de San Pablo a los Romanos 8:24, en la esperanza estamos salvados, con las que desarrolla el tema de esta virtud teologal. Nos recuerda que es un don que cambia la vida de quien lo recibe, como sucedió con muchos santos. Nos dice, entre otras cosas, que la esperanza consiste en el conocimiento de Dios, en el descubrimiento de su corazón de Padre bueno y misericordioso. Ella es nuestra salvación. Jesús nos descubrió al amor de Dios, que nos ofrece una esperanza inquebrantable e imperdible aún en la muerte, porque la vida del que se abandona en el Padre se abre a la eternidad. Él es fuente de una esperanza más fuerte que cualquier tipo de dificultad, que transforma desde dentro la vida y el mundo. Recordemos la enseñanza del cuadro de Watts, en el que permanece una sola cuerda en el arpa de la vida. Así, en el momento de las dificultades, dudas, miedos, pérdidas y golpes de todo tipo, la esperanza sigue dando una música espiritual que mantiene el sentido de la existencia en esta peregrinación terrena. Por medio de ella, evitamos caer en la desesperación que conduce a descreer que Dios puede salvarnos y en la presunción que es ambicionar que podemos conseguir salvarnos sin la asistencia del Señor o pretender que la salvación se obtendrá sin nuestra colaboración. Alimentemos esta virtud en nuestro interior y sembrémosla en los demás. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.